que en un vacío voy cayendo. Y mi destino es un misterio, sé que hay algo más y no logro descifrarlo. Entre las sombras y me pierdo, en otro sueño y me despierto de esta soledad. Y el camino se hace largo, me equivoqué. Mi cielo hoy tiene un tono un poco gris. Lo cambiaré, primero está mi voluntad. ¡Revolución! Va contra todo el que condena mi conciencia y mi verdad. ¡Revolución! Es una lucha sin fronteras por ganar mi libertad. ¿Por qué criticas lo que digo? ¿Cuál es tu rollo conmigo? No sé qué será lo que te molesta tanto. Ya ves, yo soy como yo quiero ser. Mírame, lo mismo a mí me da.